Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y empezamos hoy con una canción que originalmente se hizo famosa en los 70, un clásico del disco originalmente para Vicky Sue Robinson. Este fue su éxito más grande, Turn the Beat Around, pero luego en los 90 también fue éxito en la voz de Gloria Estefan, y es a Gloria Estefan a quien estábamos oyendo ahora en vivo en el Beacon Theater de Nueva York en el concierto VH1 Divas Live en 1998, cantando su versión de Turn the Beat Around. Con esto empezamos el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Son las 8:06 Y vamos a continuar ahora con una persona que hoy está cumpliendo 41 años. Pink, vamos a celebrar su cumpleaños número 41 con este éxito del 2001 que dice así: en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, get the party started. Turn me inside out and El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo a doña Diana Ross, una de las grandes divas de todos los tiempos. Diana Ross, leyenda del soul, con un tema del álbum más vendido de su carrera, el álbum Diana de 1980. Producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. La canción Upside Down. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta, perdón, en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:14 y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un cover, un tema que originalmente fue grabado por el grupo The Turtles en los 60, pero luego en los 90 tuvo esta versión muy exitosa, muy recordada por el grupo The Lightning Seeds. Aquí está You Showed Me. Oh, Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. A esta hora en el sabor de la noche, la gran Joss Stone con You Had Me. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Niara 29, saludamos a Arley Hansbreit. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Cora Hurtado, Andrés Basayo 3971, Lina X Ramos, la hija de la Luna 09, Brisa Ternurita, María Elena Bulla, S. García O, Gach Paula, Sir Alfonso Navarro, Camilón Wu, Clemencia León, Isabelita Nora, Juan C. Alejandro Orozco, y saludamos también a Mauro Ibarra 51, que dice que espera con ansias una canción de Alan Parsons Project. Pues, ¿cómo les parece que teníamos planeado justamente seguir con esto? Clásico de 1982, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez, aquí está The Alan Parsons Project con Eye in the Sky. ¶¶ You gotta conceive, you gotta know who's driving your car. Your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Un hombre llamado Norman Cook, que luego se haría conocer como Fatboy Slim, tenía una banda llamada Freak Power. Esta canción que están oyendo fue el único éxito de esa banda, del álbum Drive Through Booty, la canción Turn On, Tune In, Cop Out. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Andrés Rivillaza, Denis Zamaca, a Scorpinki, Álvaro Sarmiento G, Jorge López Pulido, David, saludamos a Estela Uribe, a Don Joker, saludamos a Pure Love, saludamos también a Carlos Salinas, Juan David Ovalle, Edgar Jaime, Rodrigo Márquez, Valdemar Díaz. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de 1973, Sir Paul McCartney con su banda Wings, y esto que dice así, Band on the Run. Four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again. Yeah. Come and look at some crazy right now. Your touch, come and look at some crazy right now.

Lillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1995, algo de rock a esta hora con el señor Lenny Kravitz y la canción Are You Gonna Go My Way. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedirnos con un remix muy especial de un gran clásico, uno de los temas más famosos de Earth, Wind and Fire, remix por un gran músico y productor japonés, Tomoyuki Tanaka, también conocido como Fantastic Plastic Machine. Oigan esta versión de September. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Savera, Laura Hoyos, Laura Franco, Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.